se sube el telón y están atentos los conocedores. Se engalan el folclor, laten de entusiasmo los corazones. Compositores y cantantes van emocionados a mostrar sus obras. Comienza el festival, el de Valledupar, lo más grande que existe en Colombia. Comienza el festival, el de Valledupar, lo más grande que existe en Colombia. Ahí se escucharán los sones, paseos, merengues y puyas gozosas. Al baile de acordeones, los payadores narran su historia. Al baile de acordeones, los payadores narran su historia. Mientras el pueblo especula quién será el mejor, quién guarda las tradiciones de ese vallenato viejo. Que unos dicen que es mejor, otros defienden lo nuevo. Y guardando las proporciones, evoluciona el folclore. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo me hace feliz. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo me hace feliz. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Descargas vallenatas. Vallenato gratis para el mundo. ¡Ay, mi vallenato lindo! ¿Habrá algo mejor que un vallenato bien cantado y bien tocado? No creo. Folclor y tradición, dos elementos de un todo perfecto. Pueblo que en su pasión llena el mundo de nobles sentimientos. Y su legado nos lo hacen llegar grandes juglares que enmarcó la historia. Reyes del festival, los de ayer, los de hoy, el destino los cubrió de gloria. Reyes del festival, los de ayer, los de hoy, el destino los llenó de gloria. Para escuchar esos sones, paseos, merengues y puyas gozosas. Y al baile de acordeones, los verseadores hacen sus soplas. Y al baile de acordeones, los verseadores hacen sus soplas. Mientras el pueblo especula quién será el mejor, quién guarda las tradiciones de ese vallenato viejo. Que unos dicen que es mejor, otros defienden lo nuevo. Y guardando las proporciones, evoluciona el folclore. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo me hace feliz. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo me hace feliz. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo me hace feliz. Vallenato viejo nuevo me gusta a mí. Vallenato viejo nuevo.